Hola, mija. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. Yo conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece. Segunda media hora de Rebeldes Estereotipos, ya vamos bajando por el tobogán hacia las 5 de la tarde cuando nos encontremos con Maxi Diomed y arranque Patologías Culturales y nosotros nos vayamos. Y en esta ocasión, como bien decía Hernán, estamos hablando muchísimo en este año, sobre todo de aborto, de género. Se aprobó la ley de identidad de género esta semana en el Congreso. Y es inminente el debate sobre despenalización del aborto, pero con todas las trabas desde muchos sectores, de hecho hasta el propio juez Zaffaroni en el propio debate o el comienzo de debate sobre la ley, sobre el Código Penal, que se plantea modificarlo, dijo que el aborto debe excluirse de ese debate y plantearlo en una ley especial por afuera del Código Penal. Así que es un tema que hasta las propias mentes más lúcidas y creemos nosotros bastante progresistas plantean discutir el aborto específicamente y no incluirlo en el Código Penal. Fue por eso que invitamos a Fede, a Ale y a Edu, miembros de Varones Antipatriarcales. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Ya cuando vimos esta agrupación, se nos prendió una lucecita como diciendo, estos tienen que venir acá, estos tienen que venir acá, ¿verdad? Y eso, che, dijimos. Y acá están, por suerte. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Muy bien, bien, contentos de estar acá. ¿Cómo surge esto de armar una agrupación de varones antipatriarcales? Raro. No sé si raro, está bueno, pero digo, sí. La verdad que a mí no se me había ocurrido. Es genial. Sí, bueno, surge a partir de procesos íntimos, individuales, ¿no? Que hace a nuestra masculinidad, a replantearse un lugar de poder supuestamente hegemónico por el simple hecho de ser varón. Mm. Cuando en un sistema opresor, como es el sistema patriarcal, o sea, que oprime, que los coloca a los varones como carceleros de las mujeres y también siendo sujetos de opresión por otros varones, digamos, es lo que nos motiva, digamos, a poder reflexionar acerca de qué es lo que nos identifica, qué es lo que somos, sinceramente, o sea. Bueno, a partir de eso, por lo menos en mi caso, es lo que. Y en poner en debate un montón de cosas íntimas, personales, culturales, sociales, políticas, ¿entendés? Que nos han condicionado culturalmente, digamos, y que nos han formado como sujetos sociales. ¿Cuánto tiempo hace que están, digamos, formalmente, si se quiere, desde el día que le dijeron, bueno, somos varones antipatriarcales y le pusieron un nombre? Digo, por ahí ya la militancia y las reflexiones sobre esto deben venir de mucho antes, pero ¿cuándo empezaron, digamos, formalmente? Contesto. La agrupación se armó en La Plata, y a partir de dos compañeros de La Plata. Y al año, esto fue más o menos hace 2 años, y hace 1 año que estamos acá armando el colectivo en Capital. Y también, esto por la intervención que Varones Antipatriarcales tiene en algunos espacios donde se puede compartir con otros colectivos, digamos, nos pudo conectar con otros colectivos de varones como es de Mendoza, que también es una provincia con unas características bien conservadoras, con mucho tradicionalismo. Bueno, hay una agrupación de varones Antipatriarcales Mendoza. Hay también en en San Juan o en San Luis también intenciones de armar una agrupación de varones. En Neuquén creo que hay una también. En Rosario se está armando. En La Pampa empezamos una serie de talleres con algunos compañeros que se replanteaban poder militar en género, o sea, como una inquietud ya que los trasciende, ¿no? Como varones, y porque ven que sus compañeras están dando una lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales, como es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a tener una salud sexual reproductiva garantizada por las políticas públicas. Bueno, en este marco, digamos, es como que distintos colectivos, agrupaciones, se están empezando a cuestionar cuestiones que hacen a al ser varón, a la masculinidad y a este sistema heteropatriarcal, capitalista y opresor. El que habla es, el que está hablando es Ale, que está sentando en el medio de la mesa, y ustedes cuentan en su página que nacieron como grupo de individuos con mismas inquietudes y reflexiones sobre las cuestiones de género, así que me gustaría que nos cuenten, o Fede o Edu, cómo fueron sus propios acercamientos a este grupo. Sí, también tiene que ver con, en mi caso personal, con lo que contaba Ale, de cuestiones personales, íntimas, de sentirse, por un lado, varón, y por otro lado, no identificado con esa masculinidad hegemónica que es opresivo, no solo con las mujeres, sino también con cualquier cosa que se salga de la media, ¿no? Y de lo hegemónico. Tiene que ver también con, quizás, con formaciones. Yo estudié psicología y con ciertas lecturas que uno va haciendo individualmente. Y a mí, en lo personal, lo que me pasó es que de siempre estar leyendo cosas con perspectiva de género y como también en lo personal, digamos, no sentirme identificado con la masculinidad hegemónica, la necesidad en algún momento de salir, digamos, ¿no? De que deje de ser algo, una experiencia individual y poder sumarme a algún grupo, digamos. Fue más como una búsqueda personal de encontrar un grupo que ande en la misma que yo, digamos, ¿no? Y de poder sumarme de ese lado, digamos. Esa fue mi experiencia. Y es un proceso continuo, digamos. Es un proceso que en nosotros está en constante revisión. No es que por participar de un colectivo como este ya está garantizado nada, ¿no? Es un proceso continuo que lleva mucho tiempo, que quizás no se acabe en esta vida. Uno puede ir esquivando las cuestiones más groseras, pero hay un montón de trazas de situaciones más sutiles que son súper complejas, que atrás de eso vienen acarreadas un montón de situaciones concretas, muy, muy delimitantes, muy opresoras. Y esas trazas están en nosotros, hablan a través nuestro, y bueno, y a través de los talleres y los espacios de reflexión que vamos abriendo, nos ponemos en juego, somos el laboratorio vivo también de esta experiencia. ¿Sabes qué? Pensaba que uno, digamos, desde el que uno tiene memoria, ¿no? Cada vez que escucha hablar de género y de luchas de género, o sea, escucha hablar a grupos de mujeres feministas, escucha hablar a grupos de gays, bisexuales, lesbianas, y me parece genial, ¿no? En un punto romper también con eso, ¿no? Porque las cuestiones de género no están solamente enfocadas en cuestiones, en grupos exclusivamente de mujeres, y me parece que pensarlo de nosotros desde los varones y pensar y también sumarnos a la discusión sobre el aborto, digo, yo la otra vez escuchaba a alguien que decía, bueno, la discusión del aborto es una discusión que tienen que dar fundamentalmente las mujeres, porque es su cuerpo. Y en un punto sí, es su cuerpo, ¿no? Del cual hablamos. Pero me parece que nosotros como varones tenemos algo para decir sobre eso. Aparte tenemos algo que ver en Claramente. Las causas de ese aborto. Claro. ¿Ustedes cómo vienen viviendo estos últimos tiempos de ampliación de derechos, digo, aprobación de ley de matrimonio igualitario, en esta semana dos, que creemos bastante, bastante importantes, como la de género y la de muerte digna? ¿Cómo lo viven hacia adentro del grupo? ¿Qué reflexiones le merece esta época, más allá de las leyes puntualmente? Siempre el reconocimiento de derechos fundamentales son iniciativas que saludamos, digamos. Lo que sucedió con el tema de la, el reconocimiento de la ley de identidad de géneros para las travestis y los varones trans es un paso que, por supuesto, celebramos, abrazamos, ¿no? Pensemos que es un sector de una población absolutamente vulnerada, expulsada, por, no tenida en cuenta por las políticas públicas y el Estado, no poder tener un DNI que les permita ejercer su derecho de ciudadanas y ciudadanos. Subestimada, ¿no? Ridiculizada muchas veces también. Claro, sí, estigmatizadas. El Estado tiene la obligación de garantizarle los derechos básicos, inalienables. Esperemos que de forma urgente se garanticen todas estas cuestiones que la población trans demanda por su especificidad, por su identidad. Es una lucha que ellas han tenido las trabas, digamos, desde un lugar de absoluta marginalidad y expulsión, volcadas a la prostitución por no tener otra opción de vida. Con un promedio de vida de 35 años, con un alto índice de HIV, con altísimos niveles de analfabetismo. O sea, pensemos realmente cuál es la situación de este sector, de una población que, además, si lo vemos, más allá de lo que veamos, sino cómo el resto de la gente, digamos, se refiere a estas personas con un nivel de morbo, de perversión. Claro, de violencia. De violencia. Yo voy a contar una anécdota de cuando vino una chica militante a favor del aborto, que me pasó a mí, y que creo que fue por un prejuicio que hicimos un comentario, que dijimos, esa decisión que a ninguna mujer le gusta de abortar, que es una decisión tan angustiante, y lo que esta chica que es, se conoce como Misoprostol en Facebook, dijo, no, la decisión de abortar no es angustiante. El aborto es un método quirúrgico. Lo angustiante es el embarazo no deseado. Porque si decimos que lo angustiante es la decisión de abortar y no el embarazo no deseado, estamos dejando afuera al hombre en esa ecuación, digamos. Y me pareció que fue un prejuicio de esta sociedad patriarcal, si se quiere, poner la decisión del abortar en la mujer puramente y no en la pareja. ¿Ustedes qué tipo de prejuicio patriarcal ven en los propios militantes varones que están a favor del aborto? Son los mismos prejuicios que la cultura, digamos, la cultura del sistema patriarcal, del cual no estamos ninguno excluidos, porque la verdad que por más que uno lleve adelante un proceso de deconstrucción de su masculinidad, o sea, somos conscientes de que estamos formando parte de un sistema patriarcal. Y ese sistema patriarcal es el que nos condiciona. Los prejuicios tienen que ver con todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y son tan individuales, tan particulares, tan personales, No sé si me pondría a hacer un listado de ese modo, ¿no? Tienen los prejuicios que tiene la estigmatización de un sistema que oprime a las mujeres, básicamente. Están atravesados por eso. Por eso están atravesados estos prejuicios. Por un sistema en el cual la mujer no puede decidir sobre sus derechos de autonomía, sobre poder decidir sobre su propio cuerpo. En esto, hablando con respecto al tema de la ley de identidad de género que estábamos hablando recién, las trabas apoyan, o sea, porque están atravesadas por lo mismo, que es la decisión y la autonomía sobre sus cuerpos, que no han sido garantizados, ni para ellas ni para las mujeres en este caso. El deterioro de la salud de la mujer, digamos, es una cuestión que atraviesa a todos los estados, o sea, a todas las poblaciones. Hay un deterioro de la salud de la mujer, por el cual también en 1987 se hizo en Costa Rica un encuentro de agrupaciones que reclamaban mejorar y que se elaboren políticas públicas que atiendan a los derechos sexuales reproductivos de las mujeres. Yo creo que también los prejuicios, los prejuicios son consecuencia de los prejuicios de los varones, ¿no? Del lugar en el que estamos dentro del sistema patriarcal, que tiene que ver con relaciones de poder, digamos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con esto de no favorecer la autonomía de la decisión, la soberanía de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y desde ese lugar, como varones, siempre nos ubicamos en un lugar de superioridad, digamos, donde somos nosotros los que decidimos un montón de cuestiones. Y otras las dejamos que las decidan ellas, por ejemplo, la cuestión de cuidarse, digamos, ¿no? Como que el varón muchas veces no se implica en las cuestiones de cuidarse porque las consecuencias del no cuidarse parecieran ser solamente para la mujer, digamos, ¿no? Hay un lugar donde los varones no, nos cuesta ubicarnos ahí en, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para cuidarme? Porque yo también soy parte de esa relación que estoy teniendo. ¿Y qué consecuencias tiene para mi propio cuerpo no cuidarme, digamos? Que no es solo una consecuencia para el cuerpo de la mujer, sino también para nosotros mismos. Me parece que los prejuicios también tienen que ver con eso, digamos, con un lugar en relación a esa desigualdad de poder en la que estamos, digamos. Se habla, perdón, José, de la pastilla anticonceptiva masculina que está descubriéndose, que viene, o que no, que está en etapa experimental. ¿Ustedes creen que el método anticonceptivo, la pastilla anticonceptiva, en su momento fue revolucionaria en la época de la libertad sexual, donde no había tantas enfermedades mortales de transmisión sexual? ¿Ustedes creen que no hay una pastilla anticonceptiva masculina? Pero por otro lado, quiero decir que la pastilla genera un quilombo hormonal en la mujer tremendo que la descuajeringa hormonalmente. ¿No hay una pastilla anticonceptiva masculina por una cuestión patriarcal o porque no se pensó por otro motivo? Sí, por ahí no, digo, no sé, pienso yo, ¿no? A lo mejor no se pensó para el hombre justamente por estos mismos prejuicios, ¿no? Claro. Digo, claro. Probablemente científicamente sea totalmente posible, de la misma manera que fue totalmente posible la pastilla anticonceptiva para las mujeres, ¿no? Digo, pienso totalmente. Yo. La carga sobre el cuidado está puesto exclusivamente en las mujeres, es lo que recién decía Fede, ¿no? Sí, y la cuestión patriarcal atraviesa todo, digamos, la ciencia, los laboratorios que diseñan los medicamentos, digamos, es una cuestión, la cuestión jerárquica se ve reflejada en todos los ámbitos, digamos, o sea que en la investigación, digamos, pensemos en que siempre son los varones científicos los que trascienden y la cuestión patriarcal atraviesa desde la investigación de los laboratorios, el negocio farmacéutico, digamos. Está relacionado. Sí, hasta incluso yendo a cosas mucho más inocuas, si se quiere, digo. Mi apellido es el de mi viejo. No es el de mi vieja, de hecho. Sí. Y es. Digo, y yo nací, y salí de adentro de mi vieja, no salí de adentro de mi viejo. Y entonces, como si te lo pones a pensar desde ese punto de vista, es como que. En un punto tendría que ser totalmente al revés. Sí, o como uno quiera. O como uno quiera. Como uno quiera y decida. Sí, sí, ¿qué? También muchos de esos prejuicios. También parten de la ignorancia de quien no se involucra. Entonces, en ese sentido, estamos completamente rezagados en cuanto a participar de estas reivindicaciones. Entonces, también, bueno, esto que charlábamos antes de seguir identificando dentro nuestro un montón de prejuicios, de taras, de faltas de perspectiva. Tienen que ver con eso, con que estamos rezagados respecto, muy rezagados respecto de estas luchas, de estas reivindicaciones, y eso también hace que, bueno, que seamos un terreno fértil para los prejuicios y para las taras. A mí también me parece que como que hay que tratar de diferenciar un poco las discusiones, digamos. Es cierto que métodos anticonceptivos para varones democratizaría en algún punto esto de que las dos partes se tienen que cuidar, pero es una discusión aparte la cuestión del acceso legal al derecho al aborto, digamos, ¿no? Como decíamos al principio, en relación al aborto las responsabilidades son compartidas, pero la última decisión siempre la toma la mujer porque el cuerpo es el de la mujer, claro. Y la que ofrece el cuerpo es la mujer. En ese sentido me parece como que hay que saber diferenciarlo también porque la cuestión de la legalización por el derecho al aborto es una cuestión de Estado, digamos, que es el Estado el que debe garantizar que se implementen todas las políticas públicas necesarias para que la mujer pueda acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Y otra cuestión es lo que tiene que ver en los ámbitos más privados, ¿no? Del acceso a los métodos anticonceptivos. Por supuesto. Nosotros como colectivo formamos parte de la campaña nacional por la legalización del derecho al aborto y la discusión es esa siempre, digamos, ¿no? Digo también porque mencionabas lo del misoprostol. creemos que son dos cuestiones diferentes, digamos, en este sentido. En el sentido de que una cosa es que en el ámbito privado vos puedas acceder de forma segura a métodos abortivos, y otra cosa es hacerle responsable al Estado, digamos, que es el Estado el que debe garantizar para aquellas mujeres que no pueden acceder mediante la compra de un medicamento, el Estado debe garantizar que esa mujer tenga la posibilidad de ir a un hospital público y hacerse un aborto de forma segura y gratis en un hospital público. Completamente de acuerdo, y la cuestión de los métodos anticonceptivos también debería ser una cuestión de Estado y no una decisión particular también. El Estado debería garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Quienes nos visitaron fueron Federico, Alejandro y Eduardo del colectivo Varones Antipatriarcales. Muchachos, los talleres, ¿dónde se pueden anotar para...? El próximo taller va a ser el 26 de mayo, va a ser justamente sobre varones y aborto. El taller se va a hacer ese sábado 26 a las 15:30 en la Casa Nuestra América, que es Massa 1659 en Boedo. Perfecto, sábado 26 de mayo, después del cumpleaños de la patria, se van al taller de varones y aborto ahí en la dirección, la vamos a repetir un ratito. Y pueden contactarlos también a varonesantipatriarcales@gmail.com, de vuelta varonesantipatriarcales@gmail.com, o a través de su blog colectivo varonesantipatriarcales.blogspot.com. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Admiración. Trabajar, bebiendo un porto, mirando el mundo detrás de la ventana, mientras que cambia. Cuando ella entró, ya había llorado, pensando sobre nuestro pequeño cuento escribimos hace poco tiempo, la memoria de Chicaiwa en mi corazón. Se acercó y sin pausa me dijo, con calma, querido, prometes nunca escava y este agora vejo que fue mentira. Le respondí, brasileira, la vida es tan imprevisible. Encuentro preguntando por un día más, tendría ganas mirar la madrugada una última vez. Un día más, tendría ganas mirar la madrugada una última vez. Sentando tranquilo.